disfrutemos de esos familiares que siempre vienen para estos días tan señalados, que son el inicio de nuestra fiesta, y sobre todo que sea una noche bonita. Bueno, pues cuando decidimos o pusimos lo que era la figura del pregonero para esta serie, pues creo que era prácticamente él. O sea, era clave, era la habilidad de Jesús Ubrique, tenía una estatua que lo representa, y de esa Plaza de Toro, que también es referente en Ubrique, y la zona de en la que se van a hacer el pregón, pues creo que era la persona ideal. Lo llamé, acudió a la primera, como por suerte tengo bastante amistad con él. En ningún momento me puse ninguna pega, todo lo contrario, para él se sintió ilusionado porque de una forma o de otra, pues Jesús es de Ubrique, Jesús ha dado mucho para Ubrique, es lo que te digo, habrá gente a favor, gente en contra, pero lo importante es que tenemos un pregonero a la altura de nuestro pueblo, alguien que ha dado mucho para nuestro pueblo, y decidimos que fuera él, y creemos que es importante que esté en ese día 12 para, bueno, lo que es el pregón, que él abra lo que es la feria, y era importante pues tener a alguien referente. Desde mi punto de vista, pues tengo que agradecer a todo lo que me ha dado, todo lo que ha dado nuestro pueblo, y sobre todo pues va a ser un pregón pues de lo que él, como es él, alguien muy espontáneo, alguien que nos va a dar alegría, nos va a recordar un poco lo que es la infancia, y aseguro que nos hace un pregón a la altura de lo que nuestro pueblo se merece. Hoy ha tenido lugar en la ermita de San Pedro el acto de toma de posesión de dos nuevos agentes de policía local de Ubrique. Manuel Jesús Pastrana Retamales y Deliana Moreno Jarillo se incorporan desde hoy a la plantilla. Tras la identificación personal de los agentes, se ha procedido al juramento del cargo ante la Constitución Española. Un acto en el que han estado presentes el jefe de la policía local de Ubrique, José Salguero, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Moreno, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. La concejala ha dado la bienvenida a la plantilla y ha querido dirigirse a la familia allí presente, destacando el importante papel que desempeñan en esta nueva etapa de los agentes, con su apoyo y comprensión, y ha transmitido su satisfacción por estas dos incorporaciones, que sin duda van a servir para aumentar aún más la seguridad del municipio, que ahora cuenta con 22 agentes, mostrando su intención de seguir aumentando la plantilla en un futuro. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha destacado la importancia del cuerpo de policía en la seguridad de la localidad. Ha dado la enhorabuena a los dos agentes, ha destacado el esfuerzo que han realizado para llegar a ser policía, deseándoles la mayor de las suertes en el camino profesional que hoy han iniciado y poniendo en valor la seguridad que presta esta institución. Jura o promete por vuestra conciencia y vuestro honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de la policía local, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de derecho. Sí, lo juro. Tras esta declaración, la alcaldía, y no conociendo causa que impida el ejercicio del cargo, la expresa que queda posesionado en el citado puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al mismo. Le va a hacer entrega todavía hasta que no le faciliten el número de profesional y demás, pero se le va a hacer entrega de la placa que acredita como nuevo miembro de la Policía Local de Ubrique. Continuamos con la señora Deliana Moreno Jarillo. Acreditada su identidad, la Alcaldía, de conformidad con la fórmula legalmente establecida en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, reguladora de la forma para tomar posesión del cargo o funciones públicas, la fórmula se hace la siguiente pregunta. ¿Jura o promete por vuestra conciencia y por vuestro honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de policía local con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del derecho? Tras esta declaración, la Alcaldía, y no conociendo causa que impida el ejercicio del cargo, le expresa que queda posesionada en el citado puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones inherentes al mismo. Hola, buenos días a todos. Agradeceros la presencia ante el acto de posesión de los dos nuevos agentes que ya tenemos en el pueblo de Ubrique. Muchas gracias y enhorabuena a los dos, a Manuel y a Delia. Estoy convencida y segura de que haréis un gran trabajo por el pueblo de Ubrique. Nada, comentaros a todos que también os doy la enhorabuena por el proceso al que habéis llegado a terminar, ¿vale? Y también agradecer a la familia y darle la enhorabuena también a la familia por aguantar esta profesión, ¿no? Porque sabemos cómo es esta profesión, de que estáis muchas horas fuera de casa y demás, y ahí están las familias para apoyaros y demás. Hay que darle también la enhorabuena a vuestra familia. Después decir que ya contamos afortunadamente con 22 agentes en la policía local de Ubrique, que de esta corporación seguiremos trabajando y esforzándonos para conseguir, con todos los medios materiales y humanos, para conseguir que el pueblo de Ubrique sea uno de los pueblos más seguros de toda la provincia, ¿vale? Y que seguiremos luchando para eso, para tener un gran pueblo seguro. Pues nada más, no quiero extenderme mucho más y nada, voy a dar la palabra a nuestro alcalde y lo dicho, enhorabuena y bienvenidos. Muy buenas, en primer lugar pues dar la enhorabuena a ambos, también tengo que decir aquí a los presentes, compañeros, amigos y sobre todo familiares y gente, saben perfectamente el trabajo que cuesta el que llegué hoy aquí, sé la labor y el esfuerzo que habéis hecho, creo que todos los que estamos aquí también coinciden conmigo en ese aspecto y tengo muy claro que para Ubrique es importante este paso, es importante que sigamos creciendo en esta plantilla para que el día a día sea cada día más seguro y cómo no. Me tengo que acordar de todos los compañeros que estáis aquí, me tengo que acordar de la labor que estáis haciendo antes y en un día tan especial para ustedes, pues daros sobre todo la mayor suerte del mundo, porque sé que vuestra suerte va a ser la suerte del pueblo. Es un trabajo complicado, sabemos que hay puestos en los que hay que tener un peso y hay que tener la cabeza fría y sobre todo saber mediar muchas críticas y muchos halagos. Pero tengo totalmente confianza de que ustedes vayan a hacer una labor importante. El día de mañana nos acordaremos de un día como hoy, porque para mí también es importante. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando en lo que queremos, en la seguridad del pueblo, en que el pueblo continúe evolucionando de una forma o de otra. Y por lo tanto, para nosotros como ayuntamiento y como vecinos de Ubrique, para mí es un orgullo el estar hoy y el daros la enhorabuena y desearos lo mejor del mundo, porque, como digo, vuestra suerte será la suerte de Ubrique. Muchas gracias y enhorabuena. Pues nada, yo decir que estoy muy contento de pertenecer a este cuerpo de la policía local, ¿vale? Que durante este periodo de práctica he encontrado que la jefatura hay unos grandes profesionales, de lo que he aprendido mucho, y ahora me toca a mí aplicar lo que he aprendido. También sé que en este trabajo tampoco se aprende, hay un aprendizaje corto, sino que durante esta etapa puedo seguir aprendiendo y dando lo máximo de mí. Bueno, yo quería agradecer a todos, a compañeros y a familia por haber siempre estado, apoyado y nada, espero que comience una nueva etapa y siempre pasen cosas buenas en este... Estoy muy nerviosa. Todo dispuesto para las dos salidas procesionales de Nuestra Señora de los Remedios, que tendrá lugar mañana 8 de septiembre y el próximo domingo, día 10, en la festividad del voto realizado en 1855. El calendario ha querido que se aglutinen en tan solo tres días estas dos jornadas que vienen a culminar un calendario que arrancaba el pasado 26 de agosto con el traslado desde el convento de Capuchino hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Para los actos de hoy, la patrona ya luce con su tradicional manto verde y saya blanca, con el que paseará por las calles de Ubrique mañana. Ambas, tanto el viernes como el domingo, tendrán lugar a las 7:30 de la tarde, con salida desde la parroquia por la puerta de la plaza, cuyos trabajos ya han concluido y lucirá también de la mejor manera para estos días. La Banda Municipal de Música y la Agrupación Musical Ubriqueña se encargarán del acompañamiento musical en la respectiva salida. Las de 2023 van a ser las últimas de la patrona, con Aurelio López como hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. El itinerario de mañana, salida 7:30, parroquia Nuestra Señora de la O por la plaza del Ayuntamiento, calle Real, plaza San Francisco, plaza de Francisco Fatou, Beato Diego José de Cádiz, plaza Colón, San Sebastián, Virgen de los Remedios, calle Toledo, plaza de la Santísima Trinidad, botica y entrada a la parroquia. En el caso de la salida procesional del voto, el día 10 de septiembre, salida a las 7:30 por la parroquia, la puerta de la plaza, calle Agua, plaza Colón, Pemán, plaza de la Santísima Trinidad, calle Nevada, torre, plaza de San Juan, San Francisco y entrada al convento de Capuchinos. Del desarrollo de estas dos procesiones nos habla el hermano mayor de la hermandad, Aurelio López. Y ayer por la tarde pues vinieron, cambiaron la Virgen, cambiaron ya su falla blanca, su manto verde, se preparó todo, ya está todo preparado, nada más que una vez que finalice la función, pues poderla bajar del altar y colocarla, porque claro, todo eso muchas veces se hace ese día, pero claro, es mucho laberinto, es mucha precipitación, mucho correr, mucho, y entonces sí, se habló, lo vieron bien las camareras y dijeron, venga, se habló con el vestidor que viene a ayudar a vestirla, y le pareció también perfecto, pues venga, pues para adelante, hay que ir avanzando. Se hace por la tarde noche, entonces claro, si queda algo, después de la función, después de la último día de novena, hay que volver a la iglesia a retocarlo, porque por la mañana a las 9 la primera misa. Entonces, claro, las personas naturales quieren ver los fuegos artificiales. Bueno, este año no hay fuego, los drones o lo que nos pongan este año, o tornos más. Hay que comprenderlo también, que todo el mundo, por mucho que nos guste estar a la vera de la Virgen y echarle horas y horas y horas a la Virgen, pero si hay un momento que también uno puede disfrutar con tu familia, con los fuegos artificiales, bueno, digo los fuegos artificiales porque es lo que normalmente decimos nosotros, este año serán los drones, desgraciadamente, porque con el tiempo como está no se pueden poner esos fuegos artificiales. Pues nada, pues hay que darle facilidad también para que esas personas puedan disfrutar también con su familia de ese momento, que también es grande en lo que es el novenario de la Virgen. Sí, están las vallas puestas sobre la fuente, pero según hablando ayer yo con los albañiles, que se han portado divino, dicen ya para el día de la Virgen se va a quitar todo hoy, dice hoy ya se va a dejar todo, ya todo quitado del medio, todo. No sé exactamente si le quedará algo, no te lo puedo decir, pero vamos, ya por la plaza no hay problemas de ningún tipo. Es dependiendo de la afluencia de público que haya y de cómo pueda desarrollar el recorrido, ¿no? Pero sobre de 10:20 a 11:20 más o menos. En cuanto a la información meteorológica, hoy intervalos nubosos, viento de levante de en torno a 16 kilómetros por hora. La temperatura mínima registrada ha sido de 20 grados y la máxima prevista de 30. El fin de semana llega con nubosidad, pero sin riesgo de precipitación y con temperaturas que en ningún caso sobrepasarán los 30 grados de temperatura. Con la información meteorológica llegamos al final de esta edición de los servicios informativos de Radio Urique. Hasta la próxima edición, que pasen una buena jornada y un mejor fin de semana.